Bueno, pues para hacer olivas, lo primero que hay que hacer es recogerlas del árbol. Hay que se pueden hacer de dos maneras. O bien variándolas, que se pone unas mallas en el suelo y con una vara se les da y caen las olivas. Luego se recogen, se meten en cajas, se limpian y se meten en un cubo de agua. Se mantiene en agua, se cambia el agua todos los días durante 2, 3 semanas. Hay que cambiar el agua todos los días. Una vez que veas que ya no están amargas del todo, pues coges, les echas una poquita de sal, hinojo, le echas hierba de oliva, le puedes echar ajo machacado, simplemente ajo entero, se machaca con cáscara y todo y ya está. Y se mantienen pues una semana o 2 semanas hasta que veas tú que ya han cogido el sabor. Luego la otra forma de hacerlo es en sosa, que se cogen las olivas, se meten en un cubo con agua y se les echa, depende de la cantidad de olivas, así la cantidad de sosa que le tienes que echar. Y la tienes 24 horas. A las 24 horas se coge, se quita el agua, se enjuagan las olivas, se dejan en otra agua así durante 3 días. O sea, la oliva se mantiene en sosa un día, 24 horas, y luego hay que estar enjuagándola durante 3 días, una vez o dos diarias, hasta que se le vaya todo el sabor de la sosa. Y luego, igualmente, echarle, pues yo qué sé, el limón, hoja de algarrobo, hinojo, hierba de oliva. Hay quien le echa muchas cosas, pero eso es lo esencial, y una poquita de sal que hay que echarle. Y luego se pueden hacer cortadas. Que cortadas, cuando se hacen en sosa, se cogen y se ponen unas 3 o 4 horas, depende de la cantidad de olivas, en sosa. Y se cogen y se quitan y se hace la misma operación durante 2 o 3 días, enjuagándolas una vez o dos diarias, hasta que se le va dijéramos, el gusto que tiene de la sosa. ¿Sabes? Entonces, una vez que se le va el gusto ese, hay que coger, mantenerlas, echarle un poco de sal. Si puede ser la sal gorda, mejor, que les da otro tipo de gusto, la sal gorda. Es la sal gorda, la hierba de oliva, el hinojo, el ajo picado. Luego le puede echar también unos trocitos de pimiento, unos trocitos de limón en trozos, limón en trozos. No, nada más que lo lavas y lo cortas y lo pones lo echas el limón. La cebolla dicen que reblandea la oliva, y la hoja de algarrobo, esa dice que endurece la oliva un poquito. Y la mantienes y ya está, ya la oliva hecha.